アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda a su amiga, servidora y confidente, si así lo quieren, DJ AM. Pues esto que está comenzando es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Ey, no más! Y pues estamos aquí muriendo de insolación, Madara. Hola, Madara. Saluditos. Ya estamos en el IRC, súper conectadísimas. Esperando a los RAN escuchas, claro que sí. A todos los amigos que se conectan en sintonía de escuchar Radio Anime Nexus. Ok, pues, wow, tenemos un tema del día. Pues no sé, algo polémico yo creo. Referente a lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? Ahorita lo comentamos. Un gran saludo a Tavo Rodríguez, a Kamina. Kamina, ya es San Martes, ¿dónde estás? ¡Qué barbaridad! ¡Qué valiente! No, claro que no, qué valiente. Cintia Galaviz. ¿Qué onda, querida Cintia? ¿Cómo estás? Sí, ya estamos en el programa, ya estamos al aire, totalmente en vivo. Hora de que me... ¡Ah! Black Aome, sí, mi querida Aome, número 2. Es regresarla, sí, tienes razón, es un estado pasivo, ese es el problema de Aome Black. Aome Black, Nada que ver con Goku Black. Claro que no, yeah, ya va llegando la gente. Moshi Moshi, mi querido Farguero, saluditos, saludos a Ness y a Madara que se conecten aquí en el IRC. Muchos, muchos saludos, chicos, bienvenidos a Radio Anime Nexus, aquí muriendo de calor en México. Estaría bien que lloviera, pero no ahorita, ¿eh? Después del programa, para no tener complicaciones. Ay, estábamos con qué iba a postear, ¿verdad? En el tema del día. Los pedos musicales ya están abiertos. Perfecto, ya tenemos al primer valiente. Pues nuestro tema del día es spoilers. Así es, vamos a hacer spoilers el día de hoy de todas las series de anime que sepan. Todo, super video, un gran aplauso me quedó Carlitos y man, qué bárbaro, es más ovación, qué bárbaro, se rifó como dicen, se rifó con el video promocional, qué bárbaro, me encantó, Esa imagen de Block, ¿no? Es Block Plus. Este, sí, se rifó, mi querido Carlitos, y qué bárbaro. Y sobre todo la escena, ¿no? Que eligió. Qué bárbaro. Vamos a poner aquí. Dejen redacto. Este, rápidamente. El tema del día. ¿Te gustas? No, te gusta, más bien. ¿Te gustan los spoilers? Vamos a ver qué nos dicen. ¿Te gustan los spoilers? Y pues vamos a hablar de los spoilers el día de hoy. ¿Te gustan o no te gustan? Y pues si te gustan, coméntanos algún spoiler. A mí sí me gustan. Sí, sí, a mí me encanta que me hagan spoiler de cualquier serie, de cualquier película. A mí sí me gusta. Es más, hasta siento más curiosidad por verla si me hacen spoilers. Oh, sí. Y pues sí, estamos aquí muriendo de calor, qué bárbaros. Coméntanos, ándale, coméntanos tu mejor spoiler. Y disculpen si escuchan perros ladrando, ya saben. Coméntanos tu mejor spoiler. Sí, coméntanos su mejor spoiler. Ataquen con lo mejor que tengan a esta locutora. No importa, no voy a llorar. No, mucho calor, sí, ¿eh? Hace muchísimo calor, qué barbaridad. Me estoy ahogando, nada más porque tengo que tener la puerta cerrada ahorita. Para que no entre tanto ruido. Para que no me interrumpa. Que si no, yo creo que al aire libre haríamos este, el programa. De anime, mi querido Eddie Cyborg. Recuerda que es Alianza Anime. Doble filo. Qué buen nique. Este, saluditos, hola. ¿Llegas corriendo como Naruto? ¿Sí? Pues sí, entramos al IRC. Nets. Qué bárbaro. Ok, ah, Eri Hinamodi también anda por aquí. Eri Cyborg, ¿cómo están? Hi, hi. Bienvenidos. Pues sí, tenemos este tema del día, spoilers. Cuéntanos tu mejor spoilers de anime. ¿Eh? Con lo mejor que tengan. Saludos a Shion. ¿Qué onda? Sí, ese era el tema del día. ¿Tu crunch? ¿Quién nos comenta Carlitos y Man? Sí, ¿eh? De hecho a mí ni me abre el Facebook en... No me acuerdo de... Sí, te acordé, Camina. Sí, dije, ya es San Martes. Alianza Anime. Saludos a Pablito BS. Hola, linda DJ Yaume. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Yuri? No. Hoy el tema de... El tema del día es... Spoiler. Cuéntanos tu mejor spoiler. Ataquen con lo mejor que tengan. ¿Calor, Yuri o Pais o qué pasó? Nada, nada. Nah. No estamos hablando de eso. Y pues creo que ya. Vías de contacto porque luego se me olvidan. Sí, vamos a spoilear, gente. Así que si no te gustan los spoilers, pues escucha solo la música que vamos a emitir en este programa, y pues cuando esté hablando, pues le pones mute para que no escuches spoiler. Pero vamos a portarnos mal el día de hoy. En Hinamori, spoiler, el cuarto Hokage es el papá de Naruto. Son tan malvados. Malvadillos. Pues sí, hoy me levanté con ganas de spoilear. Sí, dije, sí, hoy hay que hacer spoiler. Hay que arruinar infancias, hay que hacer spoiler. Muy bien, pues vámonos a iniciar. Y debido a que quien ¿cómo sería? A quien propuso este tema del día, pues no se reportó a las oficinas de Alianza Anime para reclamar su primer pedido musical, pues... Pues es pedido para la casa. Sí, así que pues de mi autoría, pues aquí vamos a sacar el primer pedo musical, chicos, lo siento. Es es en caso de que el ganador pues no se comunique con nosotros, pues pasa automáticamente el primer pedo musical con nosotros, a la casa de Alianza Anime. Ok, pues vámonos con llamada. Kuntus 7, Nino Majo, el opening, vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos ya para empezar a leer comentarios. Ah, vías de contacto, ya se me olvidaba. Las vías de contacto para que te comuniques al programa totalmente en vivo son... son el IRC de Radio Nexus, por supuesto que sí. Estamos aquí en www.animenexus.mx/chat/. Ahí nomás. Y estamos en el IRC. Si quieren pedo musical, me mandan mensaje privado, por favor. Y me ponen ahí su pedo musical, ¿vale? El link de YouTube de preferencia, porque pues yo trabajo con YouTube. Con eso hago mis pedidos. ¿Y qué más, qué más? Ah, la otra vía de contacto es el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Oma. Si nos encuentran, tenemos una página también, pero Alianza Anime, el grupo, pues lo vas a encontrar luego, luego, ¿vale? Jikai, veo comentarios, sugerencias con DJ Oma. Quejas y demás ahí con Camila y con Carlitos Imán, por favor. O con el Sensei Nan, cierre con el Sensei Nan. Chicas, pues vamos con esto y comenzamos Alianza Anime, este programa de spoilers. Y pues vamos a dar algunos avisos parroquiales, claro que sí. Noticias, ¿qué más noticias? Pues vamos a comentar la próxima emisión de Alianza Anime, que va a estar buenísima, buenísima, chicos, no se lo pueden perder. Vamos a tener super programón el próximo martes. Como han sido buenos niños, pues les tenemos recompensa el próximo martes. Jikai, pues vámonos con esto. Vamos a iniciar, pues enseguida regresamos. Bienvenidos, esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo, formaremos alianza. Jikai, comenzamos. どうしようもないほどにもう Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Regresado, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, bueno, pues no hay muchos comentarios. Ay, déjenme ver quién anda mandando mensajes. Permítanme tantito. Vamos a ver. Ay, qué gracioso, ¿eh? Vas a ver. Perdón, nunca falta un inoportuno, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Boku no Pico Academia Opening. Ok. Ponme el link, Pablo. No seas así, Lord Megas. Es que a todos nos gustan los spoilers. Oh my, yes. Lo sé. Lo sé. Por eso es un tema para valientes. Solo los valientes. Y los que ven mucho box. Están acostumbrados a los spoilers. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta y spoilear también. No, spoiler también. Ok, a ver. Bueno, pues aquí están platicando en el IRC. Farrierus, spoiler en el manga Yamada-kun. Tu Nanin Majo es una historia de cómo Urarara conoció a Yamada. Spoiler en el manga Fuka, la protagonista muere. Ux, spoiler, Natsu es el hermano de Seref en Fairy Tail. Muy bien, Bargerus, me encanta la maldad, calla en ti. En Toriko, Acacia fue el malo desde toda la historia. Ay, adorable. Ay, ay, ay, ay. Qué malo, Bargerus. Ok, con todo gusto ponemos el pedido musical de Aske. Gracias por participar en el tema del día de hoy. Tienes 10, mi querido Fargueros. 10. Y pues sigue comentando, creo que sí, ¿eh? Bueno, ya van llegando los comentarios, qué bueno. Porque dije puro pedido musical. Pues mejor me pongo en modo auto DJ. El primo auto DJ. Por cierto, estaba con el auto DJ, ¿verdad? Ahorita que entré a patearlo. A patearlo. Ay, qué primo auto DJ. Vamos a ver. Tenemos ya pedidos musicales, ok. Bueno, pues en lo que los descargo, vamos a leer sus comentarios, chicos. Ya para estar, ¿cómo se dice? Ad hoc con el tema. De Eromanga Sensei, ¿eh? Escuchate buenas críticas de este anime. Ah, de hecho me lo recomendaron. Este anime. Bueno, espero que no sea nada de Yuri o Yaoi o eso. Últimamente he estado viendo esos géneros y pues ya. Ay, no quiso. Está bien. A ver. Permítanme, ando aquí arreglando el pedo. Ah, ya vi por qué. Ando arreglando el pedo musical para que se escuche. Y muchísimo calor. No sé cómo estén ustedes por allá. De clima, chicos. ¿Qué tal? Ahí iba con otro tema. En Monterrey, la pobre prima Toña se ha de estar asando, pobrecilla. Estar asando la primilla Toyilla. Sí, se ha de estar asando la pobre prima Toña. No sé, en Sonora creo que andaban en 40 grados. Algo aquí, estamos por aquí en 30 o no sé, no me acuerdo cuánto vi. El clima. Ay, oh, ahora no quiere poner mi pedido musical. ¿Qué pasa aquí? Ah, caramba. Esto es raro. Muy raro. Ahí está. Ay, que me había asustado. Listo. Perfecto, Irgillo. Ahí está. Vamos a ver qué más comenta por acá. Y pues ya estamos ahí con sus pedos musicales. ¿Quieren spoiler de Inuyasha? Ah, sí, me encanta decir este spoiler. Pues, ¿qué creen? Para los fans de Kikyo. Ah, sí, ¿eh? Querían que Kikyo se quedara con Inuyasha, ¿no? Ay, mis queridos randescuchas. Pues, ¿qué creen? Que ella muere. Oh. Ay, no tengo que ser tan mala. Ay, sí, ella muere al final. Y pues Aome se queda con Inuyasha. Ay, oh, fue genial. Y sí, ese fue el spoiler de DJ Aome. Ay, cuánto lo siento. No quería romper sus ilusiones. Oh, machi, tuve que bajar el volumen para no escuchar el spoiler. Aome y Sesshomaru son cuñados. Muy bien, me quedé de Hinamori. Sí. El cuñado. Ok. Eddie, ¿y dónde está Akari Himura? ¿Dónde anda? Natsu no Taisen. En realidad existieron dos. Gouter, que traicionaron al rey demonio. Shingeki. Shokugeki no Soma, perdón. La élite de los 10 expulsan al abuelo de Nakiri Erina. Ups. Bueno, pues ya, escucharon. Es que os ran escuchas. Ay, me encanta decir spoiler. Luego lo repetimos. Ay, qué mala soy. Soy bien mala. A ver, ustedes háganme algún spoiler de Code Geass, por ejemplo. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con Code Geass? ¿Es cierto que va a haber otro anime o va a ser OVA? ¿Qué pasa? Yo no sé. Eddie comenta con Jesus camina a casa. Bueno, ok, pues vamos a esperar a Kari Himura. Vamos a esperar a nuestra querida Kari Himura. Y pues sí, bueno, vamos a leer sus spoilers, mi querido Ran, escuchas. A ver, atáquenos con el spoiler que tengan. Y señor, el mejor spoiler que tengan. Ataquen con eso. Lo que yo completo mi tercia de pedos musicales. Aquí está. Perfecto, ya llevamos dos. Vámonos con uno más. A ver aquí en Facebook. Porque en el IRC casi no hacen pedidos, ¿eh? Ok. Camila dice... Ok. Camila. No hagas eso. Carlitos dice, la prima Toña, pobre. Ha de estar en barbacoa. Sí, pobre primilla Toñilla. Dice Carlitos, imán, que Inuyasha se queda con Inu. ¿Cómo? ¿Que Inuyasha? En Inuyasha ha de ser, ¿no, Carlitos, imán? Y Aome nunca nació, nena. Claro que sí nació. Pero sí, mi querido Carlitos Imán, tu amada Kikyo se muere. Totalmente, entrega el equipo, ¿qué más? ¿Ya colgó los tenis y todo eso? Pues se muere. Ah, ok, sale Camina. Dice, más de 40 grados en Sonora. Híjole. Ay, Dios. No. Y yo que quería ir a verlos. ¿Qué nos comenta? Ok, gracias. Cynthia Galaviz Arts. Bueno, va que va. ¿Sí? ¿Te da miedo mi voz? ¿Por qué me queda Cynthia? ¿Por qué ando en modo Aome Black? Dice... Spoiler de Soft Earth, el manga... Desde Kid es hermano del demonio Ashura. Más de 40 grados en Sonora. Híjole. Ay, Dios. Nos estamos quemando. Dice Carlitos. Pero murió como las grandes Kikyo. Y sin ella, Aome no existiría. Está bien, se lo reconocemos. Pero al final se muere. Eso, ni quien lo niegue. Ok. Bueno, dejen descargar el último pedido antes de empezar a leer sus comentarios. Erigina Mori. Bueno, ¿qué más? Ah, pues les hacemos spoiler de la transmisión del 30 de mayo. Alright, la próxima semana habrá otro versus, chicos. Sí, va a haber otra pelea, otro versus. Y pues, más adelante daremos más spoiler de la transmisión. Pero solo les puedo adelantar eso, que va a haber un versus otra vez. Así que pues estén atentos, yo sé que les va a gustar. Lo sé. Yo lo sé. ¿Dónde anda el Tokichi? Ese Tokichi-kun. ¡Qué bárbaro! Ese Tokichi-kun. A ver, vamos a ver. Pablo B.C. Bueno, ok. Dice, a Ome sí le gustan los spoilers porque no ve tanto anime. ¡Ah! Pero... Eso me dolió. Pero no es porque no quiera ver anime, sino porque no tengo tiempo. Tengo tiempo de ver anime. ¿Aún me viendo Yuri? No, claro que no. Ay, perdón. Dicen Dragon Ball, se muere Krillin. Ok. Ok, pues. Gracias por ese spoiler. ¿Qué más? ¿Tema de la próxima semana? ¿Opais versus Yuri? No. No, como que las Opais, viendo la encuesta de la semana pasada, perdieron, Ganaron las lolis. Ustedes prefieren a las lolis. Qué barbaridad. Yo hubiese jurado que preferían otra cosa, pero no, prefieren a las lolis. Interesante, interesante cómo la audiencia expresa sus gustos. Pues conocimos más cosas de ustedes. Dice. Dice Omachi. En el tráiler parece que Lelouch. Lelouch. Creo que sí. Ya no me acuerdo. Vive. Solo me acuerdo de su saco. Y quién sabe por qué. Hace falta el Team Ramen, Akari, Gwen y Sopita. Sí, ¿verdad? Me quedé de Hinamori. Pues próximamente vamos a hacer otro, pero pues vamos a planear qué temas vamos a comentar. Yaoi versus Yuri. No, pues va a ganar el Yuri. La mayoría de la audiencia son chicos, así que pues van a ganar ustedes. Pues yo paso, pero respeto tus gustos, comenta Omashi. Ok. Va que va. ¿Ya lo ponemos Eric o esperamos a Karin? Dicen, The Greyman nunca existió un 14 Abo Noah. En realidad fue el primer Noah, se dividió en dos seres, comenta. Ok. Gracias por ese spoiler. Son las 7:36, qué rápido. Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno anda spoileando gente. Bueno, pues vámonos rápidamente con... A ver, más comentarios. ¿Qué nos comentan? Ah, aquí. Dice Carlitos, eso debió doler. Serena Zulkino se casa con Darien y el pobre de Seiya queda en la friend zone. Comenta su spoiler Carlitos y man. No, qué bárbaro. Muy buen spoiler. Dice escenas Yuri. Dice Camina, hay que hacer un top escenas Yuri. Tema para ustedes. Ajá. No. Ah, el de Ramen Girls. No, ¿cómo crees? No creo que las chicas quieran. No creo. ¿Qué nos cuenta por aquí? Omachi, spoiler, cómo los odio. Dice Omachi, creo que a la banda le gusta ver arder el mundo. Creo que sí. No, mejor tú convéncelas. Yo no. Ok, pues vámonos con más. A ver, ¿qué comentan por acá? Ay, ya tenemos varios comentarios. Varios. Dice Samuel Álvarez. En Death Note. En Death Note, L muere. Oh. Sí, eso no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, cuando vi el anime no lo podía creer. La muerte de L. Impactante. No, yo apostaba todo por él y al final muere. ¿Qué es eso? Pablo B.S., la verdad odio los spoilers y más porque no tengo mucho tiempo ya de ver anime. Yo amo los spoilers. Ah, Ricardo Lema, muy buenas noches. Fernanda Velázquez, ¿cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien, muchas gracias, muy bien. Con respecto al tema, sí me gustan los spoilers, pero no me gusta cuando me los hago yo mismo. Ejemplo, cuando te ves un anime y no sabes en dónde lo dejaste. Uy, sí, ¿eh? autoespoliar, sí. Sí, sí me ha pasado. Dice, y luego ves capítulos más adelante y ¡boom! ¡Spoilers! Pero bueno, ya te digo, los mejores spoilers sacados del horno. Postdata, saludos a la prima Toña. Saludos, huerquillo. Erigina Mori. A mí los spoilers me pueden o no gustar, depende del caso. Si no he visto la serie y dan algo interesante como para poder verla, si las estoy viendo, si las estás viendo que no sean tan explícita, y arruina la sorpresa por completo. Samuel Álvarez, el titán bestia, es el medio hermano de Eren. Levi muere, Eren puede controlar a los titanes. Afuera de las murallas, la humanidad está extinta. La historia se basa en una isla. Reiner es el titán blindado y Belgetor, creo que se escribe así, es el colosal. Comenta, ok, gracias. Samuel, en Akagame Ga Kill, todos mueren menos Akagame y la jefa. Está bien. Qué malvados somos. Qué barbaridad. No, solamente Paris dice. Dice Alberto Torrico, spoiler. Por fin algo en lo que soy bueno. Me gustan mucho los spoilers y además me gusta hacerlos. Sí, tú eres el clan, mi querido Alberto Torrico. Ya que en mi opinión en los animes los spoilers me hacen parecer más emocionante. Los hacen parecer más emocionantes. Sí, totalmente de acuerdo. O sea que si me spoilean algún anime, para mí es algo bueno. Ya que me lo hacen parecer más emocionante y saber que viene lo bueno. Atento, spoilers, serie, Eromanga Sensei, ux. Entonces, tápense los oídos, chicos. Vamos a hablar de Eromanga Sensei, pues vamos a contar un spoiler. Dice, Sagiri le das un beso a... Sagiri le da un beso al Onisan y no se preocupen, que no son hermanos. Ya que no son hermanos de sangre, este spoiler. Los sabrás en la novela ligera, en el manga aún no salen nuevos capítulos. Oh, oh. Wow. Uy, creo que ya recomendamos la infancia de alguien. Lo siento, Karina. Ok. Hideki, al final todos mueren y no era más que el sueño de un perro. Eso no me gustó. Leo, Britannia, saludos DJ Yaume. Los spoilers por lo general no son nada buenos, pero a veces son inevitables. Por cierto, spoiler, Armin se come a Beltor y se vuelve el titán colosal. Uy, gracias. Ricardo Lema. En Boku no Hero Academy, los poderes de Izuki no eran para él, eran para otro. Uraraka se enamora de Izuki, pero no se lo confiesa en Shingeki. Krista es una princesa de forma literal. Armin muere, pero inyectan el suero. Ay, se me está cerrando la garganta. El suero del titán y se convierte en el titán colosal al devorar a su anterior usuario. Ok. Ay, qué buen spoiler. Buena esa. Eduardo Bravo. Irónicamente, en One Piece, los hermanos Quijote, gracias, son la representación de la cordura en los seres humanos. Ay, ok, gracias. Bien, pues vámonos con música, chicos, y enseguida regresamos. Sí, ¿verdad? Estaría interesante. Sí, sí, sí. Me gusta tu idea, cabina. Ay, nos están lloviendo likes. ¿Pero por qué, Samuel? Ay, soy tan mala. No, de hecho, JL Pintado fue el que propuso este tema del día. Yo, humildemente, pues lo estoy llevando a cabo. No es que disfrutes polear los chicos. No, no, claro que no. ¿Cómo creen? Hablando de Eromangas Sensei, pues aquí tenemos pedido de Eromangas Sensei, pero de Ricardo Lema. Pues vamos a escucharlo. Es el pedido de mi estimado. No es cierto, a ver. Estoy inventando. Perdón, chicos, el calor. Está fuerte el calor. Doble filo, dice. Ok, cuídate. Nah, pero a mí no me gustan las lolis doble filo. Es que dejar lolis para todos. Ah, qué linda. Muchas gracias, mi estimado Ness. Pues no, yo no soy loli. Para nada, la voz de loli. Pero pues no se preocupen, eso no será problema. El próximo martes. Ah, ya me acordé. Este no lo he descargado. Perdón. Ok, vamos con el primero de Ricardo Lema. Del tema Eromanga Sensei, el opening. Vamos a escucharlo. Seguido del pedido de mi estimado Fargerus 9 milímetros. Vamos a escucharlo. Para Balloon Bullet. Vamos a escucharlo. Y terminado con el pedido de Eric Inamori. Android 52 Super Anime Group 3D World. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Que ya volvemos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Shikai, continuamos. Aquí va. corazón. Chica, y vámonos con algo de jazz. Ya a 4 minutos de que sean las 8 de la noche, hora México, este 23 de mayo del año 2017. Chica, ya regresamos en punto de las 8 de la noche. Ay, para que vean que Alianza Anime también tiene lolis. ¡Claro que sí! Es el promocional que acaban de escuchar. Lo grabó una amiga mía. Con una voz muy moe, por cierto, como acaban de escuchar. Pues ella será nuestra invitada la próxima semana. Y van a van a tener una sobredosis de caguayosidad, de lolicidad, de muesidad y todo eso. Sobre una sobredosis, chicos. Así que yo les recomiendo que no se pierdan la próxima emisión de Alianza Anime con DJ Aome. Cálmate, cabida. Porque vamos a tener un versus, como les contaba. Va a ser... bueno, más adelante les diremos. Vamos a hacerles sufrir. Bueno, ya revelamos algo más de la próxima semana. Vamos a tener aquí a nuestra invitada Cintia Galaviz, que nos va a estar acompañando con su voz más nueva, la voz más nueva que he escuchado, la verdad. Tiene una voz muy bonita, que es Cintia. Tiene una voz parecida a esta actriz de doblaje. ¿Cómo se llamaba? Leila Rangel. ¿Verdad, mi querida Cintia? Es una voz parecida. Incluso Leila Rangel hizo algunos capítulos de Inuyasha interpretando a Ome Higurashi. Así que pues vamos a pedirle una que otra baja, mi querida Cintia. O sea, nos va a estar acompañando la próxima semana aquí en Alianza Anime con DJ Aome. Pero díganos qué opinan de su voz. ¿Verdad que es muy moe? Sí, yo la primera vez que la escuché dije, wow, qué voz tan moe. Bueno, vamos a ver qué dice el público. Eduardo Gremori dice, hola, muy buenas noches, DJ Aome, un poco tarde, pero ya estoy aquí listo. Muchas gracias, mi querido Eduardo Gremori, ya te leí, gracias por escucharnos. Déjate, pongo aquí ¿cómo se dice? Un emoji. Pablo B.C. ¿Qué, Pablito? ¿Por qué lloras? Dice Kamina, quiten a Aome, que ella transmite en su lugar. Ay, complot, ¿eh? Dice, afuera, Aome, afuera. Ya me quieren desplazar. ¿Qué nos comenta Carlitos Simán? Spoiler de Senseiya. Marín no es la hermana de Seiya, tuvo apnesia y estuvo bien cerca del santuario. ¡Jua, jua, jua, jua! Dice Carlitos, ¡qué voz! Sí, ¿verdad? ¡Qué voz! Ok. ok. Gracias. Ya lo iba a leer, al aire. Cintia Galaviz. Dice, nunca se te va a olvidar. ¿Tú crees? Me quiere dar un curso de hacer la voz moe, pero no creo, la verdad, que me salga la voz moe. Ya se me iba a salir. Les vamos a estar ahí platicando el próximo martes 30 de mayo, pues aquí en Alianza Anime vamos a estar platicando con ella. Y por supuesto, yo creo que mi querida Cintia pues les va a enviar uno que otro saludo con su voz tan moe. ¿Qué les parece? Ok. Sí, una voz loli. Wow. Super spoiler de Alberto Torrico. Ok. Bueno, pues vámonos con más comentarios, que ya son las 8 de la noche. ¡Oh! ¡Qué rápido! A ver. ¿Qué nos comentan por aquí? Ah, Ricardo Lema, en Faritei. Makarov muere al usar el Fari Hair en Soldados del Imperio. Álvarez para salvar su gremio. Acnología. Es derrotado por Ichiya y por una pariente de Lucy, que llegó desde el pasado. Y ella también hizo la bufanda de Natsu, por cierto. Se llama Ana Helfilia, comenta Ricardo Lema. Eres malvado, Ricardo. Bien. Eres de los míos. Me encanta hacerles spoiler. ¿Qué más? ¿Qué otro spoiler me sé? Pues ya comentamos el de L, ¿verdad? Pues sí, L se muere. Lo mata Kira. Edwin Heredia. El final de Dragon Ball Super era cuando Goku se va a entrenar con Up. Hunter x Hunter, todos los miembros del Hey Jodan y Kurapika se mueren, comenta Edwin Heredia. Ok. Samuel Álvarez, te maldigo, Ahome. ¿Pero por qué, Samuel? ¿A mí qué? Alberto Torrico, spoiler, serie. Konosuba. Ahí va el spoiler, chicos. Kazuma y Megumin deciden confesar su amor y empiezan a salir juntos. La ladrona Chris es la diosa Eris, que está en ese mundo solo para observar los movimientos de Aqua. Kazuma se enfrenta al rey demonio, pero lamentablemente solo le quita una vida de 10 millones de vidas. Bueno. Darknex, por culpa de una deuda, se hace propiedad de Kazuma, ya que un mercader intenta vender a Darknex por la deuda de su familia y Kazuma es quien la compra. Desde ese momento Kazuma lo trata como a su mascota, pero Darknex lo disfruta, es masoquista, sí, ¿eh? El gato pequeño que tiene Megumin es la hermana pequeña de Megumin. Viene con el propósito de presentarle a su esposo a sus padres, ya que demonios carmesí tienen la costumbre de casarse a la edad de 14 años. Oh, por Dios. Y pues Megumin acabó cumpliendo esa edad y pues debe presentarse a Kazuma como su esposo ante sus padres. Kazuma le sigue la corriente y son obligados a pasar la noche juntos en la misma cama. Ah. Ay, mira, como Kazuma no es princeso, pues ahí viene la acción. Ya se imaginan, fin del spoiler. Ah, este sí les gustó, yo creo, ¿eh? Acuérdense que la serie es Konosuba. Chicos, este sí les habrá gustado, yo creo. Ricardo Lema, también en Fairy Tail, Natsu se saca... ¿Qué? Ok, voy a leerlo. Se saca la madre con Zereb. Zereb le roba los poderes a Marvis, mata por un momento a Natsu. Lucy reescribe el libro de N para salvarlo. Kajel se le declara a Levi... Argus es hijo biológico de Zereb y Mavis. Aparece la madre de Ersa, que también creó los poderes de Dragon Slayers. Posdata, el manga de Fairy Tail ya está a 10 capítulos de acabar. Ah, sí, vi una noticia de eso. Pablo B.S. en Inuyasha, aún me le da un beso a Kikyo. No es cierto. Al final, Inuyasha se queda con Aome y ella se va a su mundo, pero... cuenten que el final del manga es muy diferente. Claro que no. Son Coronado, este programa fue diabólico. Claro. Ya nos tocaba portarnos mal. Ricardo Lema, ah, ya me acordé. En Tokyo Ghoul, Kaneki pierde lo Virgo con Touka. Ok. Josefo Álvarez, eres nuevo, ¿verdad, Josefo? O casi no comentas, yo creo. No tengo problemas con el spoiler, aquí les va el mío. En Sayonara Natsubo Sensei, el personaje de Kafuka murió antes del primer episodio. Solo se le ve con vida porque posee a cada alumna que tiene algún órgano suyo trasplantado. ¡Ah! ¡Wow! No sabía eso. Mira, interesante esta teoría del trasplante de órganos y que posea la alumna que tiene un órgano trasplantado. Interesante teoría. Edson Coronado, ¿alguien dijo lolis? Sí. Para los que no querían el spoiler de Ero Manga Sensei, a ver qué nos comentan acá. Wow. Sorprendente, hasta con imágenes ponen este spoiler. Ah, ya me acordé de un spoiler. Y tampoco se lo esperaban este. En el anime de Tengen Toppa Gurren Lagann, Kamina muere. Sí, se muere aproximadamente en el capítulo número 8. Y nadie esperaba eso, ¿eh? Nadie vio venir eso de la muerte de Kamina. De hecho, todavía sigo asombrada. Ok, gracias, me queda Cintia Galaviz. Pues me irá a clases contigo. Eduardo Gremori, gracias por la sintonía. No, Kamina, sí, Kamina, tú te mueres en el capítulo 8. Sí, sí lloré, la verdad. Sí lloré esa vez. No, no me lo esperaba. Como afortunadamente no existía ninguna locutora malvada que en su programa de radio se dedicara a espoliar gente, pues yo no sabía que Cabina se moría. Y no, no te lo esperas, ¿eh? Conforme se desarrolla el anime, no te esperas que Cabina muera. Ok. Gracias, Cabina. Conste, Cabina, era que te voy a tomar la palabra, ¿eh? 1 o 2 años. Ok. Conste. Luego no andes ahí, llorando. Bueno, pues vámonos con más piezas musicales, ya siendo las 8:11. Sí, sí la voy a dejar a ella. Pero yo ya, yo me voy. Ya me voy. Luego. Ay, qué bárbaros. Bueno, muy bien. Perfecto, no, porque ni el celular voy a llevar. No es cierto, vamos con pelos musicales, perdón. Vámonos con My Hero Academia, el opening. Vamos a escucharlo. The Day, vamos a escuchar este opening. Pero de Lord Megas, vamos a escucharlo. Continuar con el pedido de... si no me equivoco, ¿dónde está? Pedido. De Edwin Heredia, pues vamos a escuchar tu pedido, mi querido Edwin. Y terminando este bloque musical con el pedido de Alex Rivera. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, que ya volvemos. Recuerda que el tema del día es spoilers. ¿Te gustan los spoilers? Cuéntanos tu mejor spoiler. Vamos con esto y enseguida regresamos. No despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. You は高く風は歌うあなたが見た夢の記憶その叫びが優しい言葉を返しているよ 痛い日々

Pues ya regresamos, mis queridos Ron Escuchas, otro programa más de Alianza Anime con DJ Yaume. Pues ya estamos aquí, wow, ya aumentó la audiencia. Chica, ¿y dónde andaban? Me tenían tan abandonada. Bueno, el Toki ya vino, saludó y se fue, ni hablar. Dice que tiene que trabajar y que pues nos desea buena suerte. Bueno, ok, gracias mi querido Takishi. Carlitos y Man, ¿qué nos comentan? Ah, sí, sí, sí. Vas a ver, Carlitos y Man, ¿qué nos comentan por aquí? ¿Pero por qué? Ay, y ve nada más las capturas de pantalla que manda, se camina. No, no, no, se ve quién es el perver, ¿eh? Ups, demasiado tarde, camina. Demasiado tarde. Bueno, vamos a ver si tenemos más spoilers. O ya nos vamos a portar bien, chicos. Para eso me gustaban. ¿Qué otro spoiler conozco? Sí. Que en el manga de Reino y Medio, es donde se ve la boda de Akane y Ranma, porque en el anime nada más termina hasta donde aparece la mamá de Ranma. Hasta ahí fue el capítulo final, digamos, de la serie en anime. Pues ese es un buen spoiler. Pablo Bess, vamos, spoiler Yuri, chicos, comenta. Pues no, no hay nada que spoilear ya. Bueno, pues vamos con noticias. Ahora es que noticias entonces, en el mundo del anime, de los videojuegos. Ya para irnos con nuestro último bloque musical y despedirnos, porque sí, ya nos vamos. Creo que se van a quedar con el auto DJ, o no sé si viene Rush Bash a transmitir, no se lo pierdan, por favor, a partir de las 11 de la noche, hora México. Bien, vámonos con noticias, Vámonos con Resident Evil. Ya va a haber una nueva película, otra película de Resident Evil. Dice James Wan producirá la primera película del recinto cinematográfico de la franquicia Resident Evil. Desde la web dedicada al mundo del entretenimiento, Deadline informaba recientemente que el director James Wan producirá la primera película del reinicio cinematográfico de la franquicia Resident Evil. La misma noticia indica que Greg Russo, Mortal Kombat, Robotech, escribirá el guion. Bueno, pues ahí tenemos una nueva película de Resident Evil. Todavía no hay fecha de estreno. Apenas están creándola. Están viendo lo del guión y todo eso apenas. Pues vamos a ver con qué nos salen. Porque la protagonista muere, revive. Oh, el spoiler de Ranma y Medio, ese no lo sabía, sí, me quedó machine. Budan Versus tendrá demo en Japón del 1 de junio al 1 de julio. Budan Versus, miren, interesante, en videojuegos. Bandai Namco ha anunciado que del 1 de junio al 1 de julio se llevará a cabo en Japón, en Japón, un demo abierto de Budan Versus, aunque solo se mantendrá abierto durante una hora diaria de 21 a 22 horas. La compañía confirma que el juego se encuentra en su fase final de desarrollo y tras completarse esta, comenzará a trabajar en las actualizaciones gratuitas y el contenido descargable adicional. Bueno, pues hay que esperar, chicos, para jugarlo. ¿Qué otra noticia interesante tenemos por aquí? Ah, esta me gustó, esta. Para comentarles, entonces ya no hay spoiler. Uy... muy mal, me gustaba ser mala. La animador Taiki Nishimura habla con cifras en mano de los sueldos en la industria del anime. Lo mal pagado que está el trabajo en la industria del anime es un tema que ha salido a la palestra en varias ocasiones en los últimos años, pero ha sido el director técnico Taiki Nishimura quien ha hecho referente a su sueldo esta nota como miembro de la misma. Nishimura informa vía Twitter que su sueldo mensual asciende a unos 100 mil yenes nada más por cada anime en lo que trabaja, cifra que da poco mérito a los 20 años de experiencia que ostenta en la industria. ¡Uy, qué barbaridad! Nishimura revela que la mayor cantidad recibida por un anime ascendió a 300 mil yenes, mientras que el mínimo estuvo en 160 mil yenes. Mejor pagado se produjo en una compañía de tamaño medio, mientras que el peor pagado estuvo en manos de una gran productora. Eso sí, mejor pagado contaba con varios patrocinadores de renombre, lo que bien pudo afectar a alcanzar una mejor cifra. Pues lo que comentaban ya hace tiempo, que pues está en crisis la industria del anime. Pues eso se va reflejado, en tanto fanservice que están sacando últimamente. Ni hablar, chicos. Pues ojalá que mejore la situación. Bueno, entonces ya no hay comentarios. Hablen ahora o callen para siempre. Dice, ya nada, solo puedo decir spoiler, como los odio, Mashi dice. Ok, ¿qué nos comenta acá? Sí, ya vi que no te quejas, Camila. Bueno, pues la próxima semana vamos a tener un versus. Además vamos a publicar, bueno, ahorita la publico. Vamos a tener un versus, va a ser Cynthia Galaviz versus DJ Aome con el tema Chica Moe versus Chica Sexy. Ay, se le ocurrió a Cynthia este tema. Pues vamos a estar hablando de las chicas Moe, de las chicas sexys, así. Vamos a estar hablando de ellas y pues comparándolas a ver a quién prefieren ustedes, chicos. Si prefieren una Moe o una chica sexy. Y pues Cynthia va a estar representando, para que quede más ejemplificado esto, Chica va a estar representando a la versión Moe y pues yo a la versión sexy. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Así que pues ustedes van a votar, así como el versus anterior. Vamos a ver con un like o con un corazoncito, a ver quién junta más likes y quién junta más corazoncitos. Vamos a ver. Se va a poner interesante el versus. Pues Cynthia va a estar aquí platicando con nosotros, va a estar mandando saluditos con su voz muy moe para todos ustedes. Y creo que nos trae un dibujo, mi querida Cynthia. Y es artista y pues dibuja. Así que esténse atentos la próxima semana. Dice Cyborg que Robin y Zoro de One Piece andarán después de que hayan pasado los hermanos Quijote. Madara, ¿qué tal? ¿Cómo les parece el chat? Pues muy bien, gracias. ¿Qué nos comentan aquí? Y si da esto ya. Aome, ¿nos puedes dar spoiler de este anime? ¿De Sakura Trick? ¿Sakura Trink? ¿No? ¿Era? Sí, ¿qué quieren saber? Ustedes pregunten. Pues ya les platiqué de ese anime. No hicimos especial, ¿verdad? De ese anime. Qué bueno. Edson, qué raro, prefiere las lolis. Uy, bueno. A ver cómo nos va. Va a estar difícil, la lucha. Pero pues daré mi mejor esfuerzo. Haremos pelea. ¿Qué nos comentan por aquí? No, que viene eso, ¿no? No creo que quiera, También depende de lo que Cynthia quiera grabar. Bueno, pues vámonos con los últimos pedidos de la noche. Ya para irnos, mi querido Rayacuchas. Vamos con los últimos tres pedidos musicales ya para despedir esta emisión de Alianza Anime. en este San Martes de Alianza Anime. Vámonos con el pedido de Eduardo Gremori. Garni Delia, vamos con tu pedido musical. Sigue el pedido de Exxon Coronado. Murai Geno Phantom World, vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido de mi estimado Eddie Cyborg, dedicado a Kari Himura, que pues está ausente, pero ojalá que escuche el podcast. El tema de Fairy Tail Opening 10. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos para despedirnos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, la número uno y nada más. 世界なんだろう。タイムラインに咲き乱れるフェイク、絶望や歓喜なんて駆け抜けるだけのミラージュ。アベルインフォメーション、ユナイテッドのビジョン、赤いレーゼ青状に曖昧なチャンジ、ディスカッションジーザスカイラッシュ、無関心美な色で瞑想幻想ハイウェイ、シンクロウェイ、インサイドオサイド、溺れていたいんでしょう、妄想はいつだって蜜の味、アウトサイドオサイド、それじゃ物足んないなら肌を晒せ、サンネイキッドタイム、感情放て、確かめろ君のリアルを、So make it the type、 衝動の myself、 求め続ければいいんじゃない、無我夢中で叫べ、限界はないさ、その答えの先へ開け New World。 悩ましいアイデンティティの仕方ってるグラビティ、優しい嘘、残酷なシルティファクソーストレイ、送り殺しのデモンそぞろかし、振り付け一番ファンファタル、真相心理シークワン、真相ゲーム、迷ってる場合じゃない、決められた明日待ってるなら、胸に帯びた鼓動の Here we go away、 So make it the time、 感動超えて心の最深部へタッチしよう、 So make it the time、 探すな myself、 光を当てちゃえばいいんじゃない、無我夢中で踊れ、幻想じゃないさ、その自由の先が本当の world。 てね。 Y pues hemos regresado. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Pues ya al final de esta emisión de Alianza Anime de este martes, no se preocupen, de este San Martes. Y pues ya para despedirnos vamos a ver el último comentario de la noche. Creo que por aquí lo vi. Aquí está, de Alberto Torrico. ¿Esto para qué lo pones, el Crexon? Ah, ya, yeah. Ok. Gracias, Alberto Torrico. Último spoiler: anime Sora no Otoshimono. Al llegar Ikaros con Tomoki a la sinapsis, Ikaros se destruye y solo llega Tomoki. Solo arriba con el corazón de Ícaro, su núcleo al lado variable. Con su núcleo, Tomoki golpea al sujeto malo de Sinapsis y lo hace destruir los muros y llega a la piedra de la escritura, donde Tomoki decide reescribir todo para arreglar la tierra y evitar que desaparezca. La tierra vuelve a la normalidad, donde todos los Angelit regresan a la vida junto al lado de Tomoki. Y en Ángel de, el Ángel de los Sueños de Tomoki era su amiga Sohara, la verdad Sohara, ya que la otra que estaba en la Tierra y asistí a las clases con Tomoki, solo era una imagen o reflexión creada por el pensamiento inconsciente de Tomoki. Fin del spoiler. Ok, gracias, mi querido Alberto Torrico, estuviste muy participativo el día de hoy, Muy bien, pues gracias, chicos. Ya con este comentario cerramos la emisión de hoy. Y pues los esperamos la próxima semana con un nuevo tema del día, ya para cerrar transmisiones del mes de mayo. Sí, ¿verdad, Maggi? Ok, gracias, mi querido Eric Cyborg. Muy buen tema musical, por cierto. Y pues la próxima semana tenemos super invitada aquí en Alianza Anime. Va a estar Cynthia Gatalis, la chica de la voz Moe, más Moe. El promo que acaban de escuchar, el de Sigue Escuchando Alianza Anime, ese lo grabó esta mi querida Cynthia. Muchas gracias, mi querida Cynthia, por el promo. Y pues para que vean que también en Alianza Anime tenemos lolis, ¿cómo de que no? Y pues vamos a estar en un versus la próxima semana de chica Moe versus chica sexy. ¿Quién ganará? Pues yo creo que la Moe, pero vamos a ver qué dice el público. A ver si no me dan una golpiza la próxima semana. Y pues vamos a hacer la misma temática con likes y con corazoncitos, ¿qué les parece? Y la imagen que tenemos aquí, la promocional, pues la hizo Cynthia. Ella justamente es dibujante. Y creo que nos traes regalos, ¿no me queda, Cynthia? Gracias, querido Mashi. Gracias, Nes. Muchas gracias. Y pues ella nos va a estar acompañando y pues va a estar aquí mandando saluditos con su voz muy muy. Así que preparen sus frases, chicos. No muy atrevidas, así de Onichan y todo eso. Ya saben lo clásico. Pues va a estar ella aquí con nosotros para que la escuchen la próxima semana, ya para cerrar con broche de oro el mes de transmisiones de Alianza Anime. Ok, genial, perfecto. Ya tenemos aquí el primero que cae con la voz de Cynthia. Dice, debo escuchar Alianza Anime ahora cada vez, solo porque ella lo dice. Ok, perfecto. No funcionó nuestro plan, Cynthia. Ok, bueno, pues vámonos. No me voy, me corren. Vámonos, chicos. Que no, hasta las 12, no, de hecho ya estoy muriendo de calor. Ya voy a abrir la puerta. Hace mucho, mucho calor. Pues gracias, chicos, por la sintonía. Un San Martes más. Nos escuchamos y leemos la próxima semana de 19 a 21 hora México. Muchas gracias a los chicos del IRC, por supuesto. Gracias a Ness, a Eddie Cyborg, muchas gracias. A Omachi, que estuvieron ahí comentando conmigo. A Madara, muchísimas gracias. Gracias, chicos, por estar ahí conmigo en el IRC. Ándale, Camina, vas bien, vas muy bien. Y gracias en Messenger a Camina. Pablito Bess, muchas gracias. A mi querida Cynthia Galavis, que anduvo por aquí también. A Carlito Simón, por supuesto. A Eduardo Gremori, a Sion. Muchas, muchas gracias, chicos. Pues gracias a los que estuvieron comentando el tema del día. ¿Qué tenemos por aquí? Oh, ¡qué calor hace! De hecho, creo que hace más calor ahora. A ver si no muero. Gracias a... vamos a ver. ¡Ah, Ricardo Lema, por supuesto! Sí, ya lo tengo. Me quiero Carlito Samuel. Gracias a Samuel Álvarez, a Pablito Vélez, a Ricardo Lema, a Regina Mori también, que anduvo por aquí. Samuel Álvarez, gracias a Alberto Torrico, gracias por la sintonía. A Leo B. Britania, muchísimas gracias. Eduardo Bravo, gracias también por aquí. Edwin Heredia, gracias por escuchar Alianza Anime. Edson Coronado también, muchísimas gracias por sus comentarios. Y a Josefo Álvarez, hola, hola, y gracias por escuchar Alianza Anime. Ya, ¿verdad? ¿No me faltó nadie más? Espero que no. Bueno, pues vámonos, chicos. Wow, primera vez que me da tiempo de despedirme de todos, ¿eh? Bueno, pues ya. Ok. Pues ya nos vamos, me queda Alberto Torrico. No, ya no da tiempo. Ya, de hecho, ya nos pasamos de horario, ¿eh? Ya vámonos. Gracias a ti, me quedo Omashi. Pues yo me despido con esta canción. Vamos con el opening de Rosario Tu Vampire. Y vamos a escucharlo. Y pues con esto me despido. Muchas gracias por escuchar Alianza Anime. Nos escuchamos y leemos la próxima semana de 19 a 21 hora México. Y pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. ならそう人果てない空星屑のシャワー